Sección 53 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro quinto, capítulo 1. Cómo acrecentaban y repartían las tierras a los vasallos. Habiendo conquistado el Inca cualquiera reino o provincia y dado asiento en el gobierno de los pueblos y vivienda de los moradores, conforme a su idolatría y leyes, mandaba que se aumentasen las tierras de labor, que se entiende las que llevaban maíz, para lo cual mandaba traer los ingenieros de acequias de agua, que los hubo famosísimos, como lo muestran hoy sus obras, así las que se han destruido, cuyos rastros se ven todavía, como las que viven. Los maestros sacaban las acequias necesarias conforme a las tierras que había de provecho, porque es de saber que por la mayor parte toda aquella tierra es pobre de tierras de pan, y por esto procuraban aumentarlas todo lo que les era posible. Y porque por ser debajo de la tórrida zona tienen necesidad de riego, se lo daban con gran curiosidad y no sembraban grano de maíz sin agua de riego. También abrían acequias para regar las dehesas cuando el otoño detenía sus aguas, que también quisieron asegurar los pastos como los sembrados, porque tuvieron infinito ganado. Estas acequias para las dehesas se perdieron luego que los españoles entraron en la tierra, pero viven hoy los rastros de ellas. Sacadas las acequias, allanaban los campos y los ponían de cuadrado para que gozasen bien del riego en los cerros y laderas que eran de buena tierra. Hacían andenes para allanarlas, como hoy se ven en el Cosco y en todo el Perú. Para hacer estos andenes, echaban tres muros de cantería fuerte, uno por delante y dos por los lados, algo pendientes adentro, como son todas las paredes que labran, para que puedan sufrir el peso de la tierra que les arriman hasta emparejar con lo alto de las paredes. Pasado el primer andén, hacían luego otro menor y adelante de aquel otro más chico. Y así iban ganando todo el cerro poco a poco, allanándolo por sus andenes a manera de escalera, gozando de toda la tierra que era buena para sembrar y que se podía regar. Donde había peñascales, quitaban las peñas y llevaban tierra de otra parte para hacer andenes y aprovechar aquel sitio porque no se perdiese. Los andenes primero eran grandes conforme a la disposición del sitio, anchos y largos de 100 y de 200 y 300 más y menos fanegas de sembradura, y los segundos eran menores. Y así iban disminuyéndose, como iban subiendo, hasta los postreros, que venían a ser de 2 y 3 hiladas de maíz. Tan aplicados como esto fueron los incas en lo que era aumentar tierras para sembrar el maíz. En muchas partes llevaron 15 y 20 leguas una acequia de agua para regar muy pocas fanegas de tierra de pan, porque no se perdiesen. Habiendo aumentado las tierras, medían todas las que habían en toda la provincia, cada pueblo de por sí, y las repartían en 3 partes. La una para el sol, y la otra para el rey, y la otra para los naturales. Estas partes se dividían siempre con atención que los naturales tuviesen bastantemente en qué sembrar, que antes les sobrase que les faltase. Y cuando la gente del pueblo o provincia crecía en número, quitaban de la parte del sol y de la parte del Inca para los vasallos. De manera que no tomaba el rey para sí ni para el sol, sino las tierras que habían de quedar desiertas sin dueño. Los andenes por la mayor parte se aplicaban al sol y al Inca, porque las había él mandado hacer. Sin las tierras del maíz que se regaba, repartían otras que no alcanzaban riego, en las cuales sembraban de sequero otras semillas y legumbres que son de mucha importancia, como es la que llaman papa y oca y añus, las cuales tierras también se repartían por su cuenta y razón tercia parte a los vasallos, como al sol y al Inca, y porque eran estériles por falta de riego, no las sembraban más de un año o dos, y luego repartían otras y otras porque descansasen las primeras. De esta manera traían en concierto sus tierras flacas para que siempre les fuesen abundantes. Las tierras del maíz las sembraban cada año porque como las beneficiaban con agua y estiércol, como una huerta, les hacían llevar siempre fruto. Con el maíz sembraban una semilla que es casi como arroz, que llaman quinoa, la cual también se da en las tierras frías. Capítulo 2. El orden que tenían en labrar las tierras. La fiesta con que labraban las del Inca y las del Sol. En el labrar y cultivar las tierras también había orden y concierto. Labraban primero las del Sol, luego las de las viudas y huérfanos y de los impedidos por vejez o enfermedad. Todos estos eran tenidos por pobres y por tanto mandaba el Inca que les labrasen las tierras. Había en cada pueblo o en cada barrio, si el pueblo era grande, hombres diputados solamente para hacer beneficiar las tierras de los que llamamos pobres. A estos diputados llamaban Yactacamayu, que es regidor del pueblo. Tenían cuidado al tiempo del barbechar, sembrar y coger los frutos, subirse de noche en atalayas o torres, que para este efecto había hechas, y tocaban una trompeta o caracol para pedir atención y a grandes voces decían: «Tal día se labran las tierras de los impedidos, acuda cada uno a su pertinencia». Los vecinos de cada colación ya sabían por el padrón que estaba hecho a cuáles tierras habían de acudir, que eran las de sus parientes o vecinos más cercanos. Era obligado cada uno a llevar de comer para sí lo que había de comer en su casa, porque los impedidos no tuviesen cuidado de buscarles la comida, decían que a los viejos, enfermos, viudas y huérfanos les bastaba su miseria sin cuidar de la ajena. Si los impedidos no tenían semilla, se la daban de los pósitos, de los cuales diremos adelante. Las tierras de los soldados, que andaban ocupados en la guerra, también se labraban por consejo como las tierras de las viudas, huérfanos y pobres, que mientras los maridos servían en la milicia, las mujeres entraban en la cuenta y lista de las viudas por la ausencia de ellos. Y así se les hacía este beneficio como gente necesitada. Con los hijos de los que morían en la guerra, tenían gran cuidado en la crianza de ellos hasta que los casaban. Labradas las tierras de los pobres, labraba cada uno las suyas, ayudándose unos a otros, como dicen, a tornapeón. Luego labraban las del curaca, las cuales habían de ser las postreras que en cada pueblo o provincia se labrasen. En tiempo de Huayna Capac, en un pueblo de los Chachapuyas, porque un indio regidor antepuso las tierras del curaca, que era su pariente, a las de una viuda, lo ahorcaron por quebrantador del orden que el Inca tenía dado en el labrar de las tierras y pusieron la horca en la misma tierra del curaca. Mandaba el Inca que las tierras de los vasallos fuesen preferidas a las suyas, porque decían que de la prosperidad de los súbditos redundaba el buen servicio para el rey, que estando pobres y necesitados mal podían servir en la guerra ni en la paz. Las últimas que labraban eran las del rey. Beneficiábanlas en común, iban a ellas y a las del sol todos los indios, generalmente con grandísimo contento y regocijo, vestidos de las vestiduras y galas que para sus mayores fiestas tenían guardadas, llenas de chapería de oro y plata y con grandes plumajes en las cabezas. Cuando barbechaban, que entonces era el trabajo de mayor contento, decían muchos cantares que componían en loor de sus incas. Trocaban el trabajo en fiesta y regocijo porque era en servicio de su dios y de sus reyes. Dentro, en la ciudad del Cosco, a las faldas del cerro donde está la fortaleza, había un andén grande de muchas fanegas de tierra y hoy estará vivo si no lo han cubierto de casas. Llámase Collampata, el barrio donde está, como el nombre propio del andén, el cual era particular y principal joya del sol, porque fue la primera que en todo el imperio de los incas le dedicaron. Este andén labraban y beneficiaban los de la sangre real y no podían trabajar otros en él sino los incas y payas. Hacíase con grandísima fiesta, principalmente el barbechar. Iban los incas con todas sus mayores galas y arreos. Los cantares que decían en loor del sol y de sus reyes todos eran compuestos sobre la significación de esta palabra, ailli, que en la lengua general del Perú quiere decir triunfo, como que triunfaban de la tierra barbechándola y desentrañándola para que diese fruto. En estos cantares entremetían dichos graciosos de enamorados discretos y de soldados valientes, todo a propósito de triunfar de la tierra que labraban. Y así el retruécano de todas sus coplas era la palabra Aili, repetidas muchas veces cuando era menester para cumplir el compás que los indios traen en un cierto contrapaso que hacen barbechando la tierra con entradas y salidas que hacen para tomar vuelo y romperla mejor. Traen por arado un palo de una braza en largo, es llano por delante y rollizo por detrás. Tiene 4 dedos de ancho. Hácenle una punta para que entre en la tierra. Media vara de la punta hacen un estribo de 2 palos atados fuertemente al palo principal, donde el indio pone el pie de salto y con la fuerza hinca el arado hasta el estribo. Andan en cuadrillas de 7 en 7 y de 8 en 8, más y menos, como es la parentela o camarada, y apalancando todos juntos a una, levantan grandísimos céspedes, increíbles a quien no los ha visto. Y es admiración ver que con tan flacos instrumentos hagan obra tan grande y lo hacen con grandísima facilidad, sin perder el compás del canto. Las mujeres andan contrapuestas a los varones para ayudar con las manos a levantar los céspedes y volcar las raíces de las hierbas hacia arriba para que se sequen y mueran y haya menos que escardar. Ayudan también a cantar a sus maridos, particularmente con el retruécano Aili. Pareciendo bien estos cantares de los indios y el tono de ellos al maestro de capilla de aquella iglesia catedral, compuso el año de 52 una chanzoneta en canto de órgano para la fiesta del Santísimo Sacramento, contrahecha muy al natural al canto de los incas. Salieron 8 muchachos mestizos de mis condiscípulos, vestidos como indios, con sendos arados en las manos, con que representaron en la procesión el cantar y el aili de los indios, ayudándoles toda la capilla al retruécano de las coplas, con gran contento de los españoles y suma alegría de los indios de ver que con sus cantos y bailes solemnizasen los españoles la fiesta del Señor Dios nuestro, al cual ellos llaman Pachacamac, que quiere decir el que da vida al universo. He referido la fiesta particular que los incas hacían cuando barbechaban aquel andén dedicado al sol, que lo vi en mis niñeces 2 o 3 años, para que por ella se saquen las demás fiestas que en todo el Perú se hacían cuando barbechaban las tierras del sol y las del inca, aunque aquella fiesta que yo vi, en comparación de las que hacían en tiempo de sus incas, era sombra de las pasadas, según lo encarecían los indios. Fin de la sección 53.